Hi, welcome to our Finally Learn Spanish and Por Fin Aprende Inglés podcast. Hola, bienvenidos a nuestros podcasts de Finally Learn Spanish y Por Fin Aprende Inglés. I'm Jade and we're broadcasting from Austin, Texas. Yo soy Alma y estamos transmitiendo desde Austin, Texas. In Mexico, the Christmas holidays don't end on Christmas Day. En México, las festividades de la Navidad no terminan el día de la Navidad. Every January 6th, the tradition of the three wise men is celebrated in Mexico. Cada 6 de enero se celebra la tradición de los Reyes Magos en México. This tradition is also called the Epiphany, which is the celebration of the Catholic Church of the arrival in Bethlehem of the three wise men. Esta tradición es también llamada la Epifanía, que es la celebración de la Iglesia Católica de la llegada a Belén de los Reyes Magos. The three wise men bring three gifts to baby Jesus: gold, frankincense, and myrrh. Los Reyes Magos traen tres regalos para el niño Jesús: oro, incienso y mirra. Gold represents wealth and power, as a way to recognize that a king was just born. El oro representa riqueza y poder, como forma de reconocer que había nacido un rey. Frankincense is used by the Catholic Church as a way to adore God, which means that the believers accept him as the true God. El incienso se usa en la Iglesia Católica como un símbolo de adoración a Dios, lo cual indica que lo aceptaban como el Dios verdadero. And myrrh, which is a balsam, symbolizes tears and represents pain and the human qualities of baby Jesus. Y la mirra, que es un bálsamo, simboliza las lágrimas y representa el dolor y la capacidad humana del niño Jesús. Besides the three wise men bringing gifts, people also eat the rosca de Reyes, a crown-shaped sweet bread decorated with dried fruits. Además de los regalos que traen los Reyes Magos, también se corta la rosca de Reyes, un pan dulce en forma de corona que se decora con fruta seca. The rosca has tiny figures of plastic babies hidden in the dough before it's baked. La rosca tiene pequeñas figuras de bebés de plástico escondidas en la masa antes de hornearse. Families get together to cut the rosca, and each person cuts his or her own slice. Las familias se reúnen para cortar la rosca y cada uno corta su pedazo. Whoever gets a piece of the rosca containing a baby has to host a party on February the 2nd. Which is the Candlemas or the Day of the Candles. El que corta el pedazo que contiene el bebé tiene que hacer una fiesta el 2 de febrero, Día de la Candelaria. The Candlemas is the last celebration of the holiday season. El Día de la Candelaria es la última celebración de las festividades navideñas. Here are some of the key words and phrases. Aquí tenemos algunas palabras y frases claves. Número 1. El mago o la maga. The wizard or the magician. El mago o la maga. The wizard or the magician. Número 2. El mago de Oz. The wizard of Oz. El mago de Oz. The wizard of Oz. Número 3. Los tres reyes magos o los reyes magos. The three wise men or the wise men. Los tres reyes magos o los reyes magos. The three wise men or the wise men. Número 4. Un globo. A balloon. Un globo. A balloon. Número 5. Pedir. To ask for. Pedir. To ask for. Número 6. La carta. The letter. La carta. The letter. Note that carta sounds like card in English, But those two words have different meanings. Noten que la palabra carta suena como card en inglés, pero estas dos palabras tienen diferentes significados. Check out our members area to see the list of additional podcasts, including one on words that sound the same in both languages, but that have different meanings. Chequen el área de miembros para podcasts adicionales, incluyendo uno sobre las palabras que suenan iguales en los dos idiomas, pero que tienen diferentes significados. Número 7. La rosca. The ring-shaped cake or bread roll. La rosca. The ring-shaped cake or bread roll. Número 8. El anfitrión o la anfitriona. The host, like the host of a party or a show. El anfitrión o la anfitriona. The host. If your friend or family member wants to learn Spanish, jumpstart their learning by giving the gift of a Finally Learn Spanish membership. Si algún amigo o familiar quiere aprender inglés, ayúdalo a aprender más dándole el regalo de una membresía a Por Fin Aprende Inglés. If you haven't yet registered at Eduphone, please do so today. It's free. Si aún no se han registrado en Eduphone, ¿qué están esperando? Háganlo hoy. Es gratis. When you register, you can sign up for our monthly drawings to win free prizes. Cuando se registran, se pueden inscribir a los sorteos mensuales para ganar premios gratis. Check our webpage titled Shop to see if you've won our monthly drawing. Chequen nuestra página web titulada Compras para ver si ganaron nuestro sorteo mensual. When you see that you're the winner, email us at podcast@eduphone.com to claim your prize. Si se dan cuenta de que ganaron el sorteo, mándenos un correo electrónico a podcast@eduphone.com para reclamar su premio. If you would like a podcast on vocabulary that we haven't yet covered, please send us the vocabulary that you want us to include in the podcast. Si desean que hagamos un podcast de un vocabulario que aún no hemos cubierto, por favor envíenos el vocabulario que quieren que sea incluido en el podcast. Congratulate yourself for having learned new vocabulary with this podcast. Felicítense a sí mismos por haber aprendido vocabulario nuevo con este podcast. We hope that you have a great 2008. Nuestros mejores deseos para ustedes para el año 2008. Until the next time. Hasta la próxima. Yo ya me curé, yo ya me sané.